Juan. Para Hat-Trick Deporte, Eder Hernández, jugador del Zulia Fútbol Club, en esta previa antes del partido contra el Deportivo Anzoátegui el domingo a las 3 y media de la tarde. Eder, vuelves al equipo ya, vuelves al juego contra un rival difícil otra vez, luego de ese partido complicado que no pudiste estar ante Lara, pero otro rival complicado como se viene este cierre de campaña para el Zulia, con sus juegos de locales, pero todos ante rivales de arriba y rivales bastante complicados. Un rival que tiene poco gol, pero que es la mejor defensa del año, tanto en la apertura como en clausura. ¿Cómo se trabaja en la semana para plantearle un buen partido a un equipo como el Anzoátegui? A ver, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, un rival que viene haciendo la cosa bien. Y como todos los partidos que enfrentamos domingo a domingo son difíciles, todos son muy, muy complicados. Estamos trabajando de la mejor manera. Hemos hecho las cosas bien durante la semana. Esperemos el día domingo estar tranquilo, estar fino, estar al 100% para poder sacar ese partido que va a ser muy complicado, como lo acabas de decir. Uno de los problemas del Zulia en los últimos 5 partidos, sobre todo, el gol no llega. 2 goles en los últimos 5 partidos. ¿Cómo se está manejando dentro del grupo de esa falta de gol? Y ahora que, bueno, como dijimos ahorita, es la mejor defensa del torneo. ¿Cómo se puede contrarrestar esa situación? Sabiendo que, aparte de que es un rival difícil, estamos hablando de que es la mejor defensa. O sea, no es solo ya la falta de gol, sino ahora hay que sumarle que es el equipo que mejor defiende. No, sabemos que es la realidad, que no hemos marcado los suficientes goles para sacar y para ganar partidos. Pues sabemos que esto se gane con goles. Estamos pasando por una racha, se diría, negativa. Pero pienso que estas son cosas del fútbol. A veces se te abre el arco, a veces se te hace difícil, a veces patea de cualquier lugar y se mete, a veces no. En este momento tenemos el arco cerrado, pero sabemos que cada partido es una historia muy muy diferente y el domingo va a ser una historia muy muy diferente. Esperemos estar a la altura, esperemos concretar las opciones que podamos tener, pero como te lo dije, para ganar puntos y para ganar partidos se necesitan hacer goles. Y es una cosa que no solamente a los delanteros del equipo, todos, porque todos tenemos por ahí la no diría, no sé si la obligación de marcar goles, tanto los volantes, por ahí los laterales también, los centrales, todos, porque somos un equipo, no solamente esto recae sobre los delanteros. Eder, para finalizar, son partidos, 5 partidos complicados. Estamos hablando de Anzoátegui, Caracas y Minero como local, y las visitas respectivas a San Felipe contra Yaracuyanos y Llaneros en Guanare. Son 15 puntos que tiene el Zulia, con 15 más por disputar. Personalmente, y con sinceridad, conociendo el grupo como lo conoce, ¿cuál puede ser la meta del Zulia? De esos posibles 15 puntos, ¿cuál es la meta real que se puede trazar el grupo para llegar, para terminar el torneo? A ver, ya lo hablamos. Sabemos que quedan 5 partidos, la recta final. 5 partidos complicados, con rivales que están peleando cosas importantes, con rivales que están haciendo las cosas bien. Ya lo hablamos, lo hemos conversado, vamos partido a partido. No vamos a pensar en Caracas sin haber jugado con Anzoátegui, no podemos pensar en Llanero, porque el presente de nosotros es Anzoátegui. Vamos por los 3 puntos contra Anzoátegui, estamos en casa, es nuestra obligación como locales sacar el partido. Estamos pensando en los primeros 3 puntos que es contra Anzoátegui. Gracias. Dale, pues, hermano. Eder Hernández para Hat-Trick Deportes.